Si mi corazón habla de brillo, da da que ni más. Desde el mismísimo día que como país nacieron, usurparon, masacraron, degollaron y agredieron, nombrando a la democracia, sojuzgaron y mintieron, ejecutaron, mataron, bombardearon, sometieron. Por eso y por mucho más, lo que el yanqui necesita es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. Por eso y por mucho más, lo que el yanqui necesita es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. ¡Haga un chazo, Pancho Omar! Con sus leyes terroristas al piel roja exterminaron, avasallaron, domaron, lincharon y doblegaron con todos los dictadores. Urdieron, confabularon, enredaron, engañaron, traicionaron, conspiraron. Por eso y por mucho más, lo que el yanqui necesita es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. Por eso y por mucho más, lo que el yanqui necesita es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. Respetan solo al mercado y sus leyes impusieron, dominaron, liquidaron, oprimieron, destruyeron. En nombre del cristianismo a tantos asesinaron, murieron, sacrificaron, manejaron, acabaron. Por eso y por mucho más, lo que el yanqui necesita es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. Por eso y por mucho más, lo que el yanqui necesita es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. Contra de la libertad complotaron, maquinaron, intrigaron, maniobraron, tramaron, confabularon, siguiendo la religión del dólar. Crucificaron, rebajaron, aplastaron, ahorcaron, nazificaron. Por eso y por mucho más, lo que el yanqui necesita es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. Por eso y por mucho más, lo que el yanqui necesita es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. A todas las personas que nos están escuchando, comenzamos una nueva edición del programa La Tertulia, programa semanal de radio que cada lunes pues realizamos desde los micrófonos de la 93.4. Hoy hemos empezado con un tema de Quintín Cabrera, un cantautor comprometido con la lucha por la justicia y la libertad, republicano, de izquierda. Nació en Uruguay, era montevideano y falleció el pasado jueves, Quintín Cabrera, a punto de cumplir 64 años, puesto que los cumplía el 25 de abril. De hecho, para este mes, el 27, había un concierto homenaje a Quintín Cabrera, pero bueno, por lo hecho se han precipitado y falleció este jueves pasado. Y entonces, pues, hemos querido rendir también desde esta radio alternativa de Écija, en la 93.4, un sentido homenaje a este cantautor y gran luchador por los derechos de los trabajadores, por la justicia y la libertad. Bueno, y sin más, pues también presentar a los participantes de hoy en la tertulia. Está David, como todos los lunes. Buenas Hola, noches, ¿qué tal? David. Buenas noches. Hoy no está José Manuel, por si alguien le sigue la pista, está en Navarra. Y bueno, pues estará ausente en principio 3 semanas de la tertulia, un contertulio... Se nos ha ido de turismo. ...habitual. Pero sí está con nosotros Fernando, que también se va haciendo clásico ya poco a poco. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Bueno, algunas veces le ponemos falta de asistencia. Asistencia, ¿no? Pero bueno. Y hoy, pues, no está José Manuel, pues está... Compañero Cema, al control. En los controles. Bueno, pues vamos a empezar también hablando un poquito. No sé si quería, Fernando, tú escuchabas a Quintín Cabrera... Sí, no conoces, sí, pero ¿no? La verdad es que no era de mis favoritos, pero vamos, es bueno. Ah, era un tío... Un luchador, siempre ha estado en todas las manifestaciones, ha ido a muchísimos actos, siempre iba con la guitarra, se plantaba y terminaba el acto y al final, después del orador, se quedaba él cantando. Mm. Y siempre fiel a sus convicciones republicanas, hay que decirlo, ¿no? Uh-huh. Aunque, bueno, tú has dicho que es cierto que no era... que era uruguayo, pero se vino aquí a España. Sí, vino, escapó de la dictadura uruguaya. Uh-huh. Y se quedó aquí en los España. Los años 60 vino, se afincó aquí en España. Mm. Y bueno, nos quedará su música, porque claro. La música, la verdad es que siempre está ahí, ¿no? Para recuerdo, ¿no? De, claro. De su lucha entregada, uh-huh. ¿no? Y el compromiso por la libertad. Personas que son imprescindibles, han estado siempre en la lucha. Bueno, cambiando de tema, ayer domingo 15 de marzo se celebró, bueno, hubo en Sevilla una manifestación del campo. Del ¿no? campo. Comisiones y UGT, con bastante afluencia de gente. Sí, sí. La verdad que yo, se ve que Comisiones movió más gente. Yo estuve en Sevilla porque fui, también había una marcha ciclista por el Sáhara, uh-huh. reivindicando poner fin a la ocupación de los territorios del Sahara Occidental y que los saharauis puedan volver del exilio en el que se encuentran, en el desierto de Argelia, y vuelvan a su tierra. Bueno, hubo una marcha ciclista, entonces cuando iba para la marcha, pues pasé por la manifestación, aunque no, y había bastante gente, ¿no? Y se ve que mucha gente con bandera de Comisión Obrera, de UGT vi menos antes. Y bueno, también luego un compañero cuando tuvo la manifestación y después llegó a lo del Sáhara, que siguió por la tarde con actuaciones musicales y tal, allí en el Parque del Alamillo, y sí me contó que había bastante gente, ¿no? Bueno. Numerosa la manifestación. Ah, sobre todo apoyada por gente del campo... No, hombre, que lo que están pidiendo es un tema muy justo, ¿no? Que es el régimen especial agrario, ¿no? Pues pase a hacer, bueno, a incluirse en el régimen general. Bueno, un único régimen, ¿no? Porque, bueno, sabemos que los trabajadores del campo que están bajo este régimen, ¿no? Están incluidos en el régimen especial agrario, pues realmente no tienen en algunas cuestiones no tienen las mismas prestaciones, los mismos derechos, ¿no? Entonces, bueno, es de justicia, ¿no? Las reivindicaciones que hacen los jornaleros, ¿no? Los trabajadores del campo, puesto que, bueno, cuando hay situaciones de desempleo o de diversas contingencias, no tienen los mismos derechos. Y bueno, que bueno, lo vamos haciendo trabajadores y claro, además ya toca, ¿no? Que los dos grandes sindicatos que existen en este país pues empiecen a movilizarse, porque quizá lo que haría falta también es una huelga general, ¿no? También hubo movilizaciones por parte del sindicato andaluz de trabajadores, SASO, en Cádiz, concretamente el viernes. Sí. Hubo una manifestación por Cádiz y luego una ocupación de una oficina de Hacienda. ¿De Hacienda o del SAE? O de Hacienda, por ejemplo, del Ministerio. Y después hubo una ocupación de un barco, incluso. Y se llevó a cabo luego ya por la tarde una asamblea y se decidió poner fin a las protestas, ¿no? Pero se hizo notar la protesta, ¿no?, del sindicato en Cádiz, ¿no? Fue un día desde por la mañana hasta por la tarde hubo distintas acciones de protesta contra, bueno, la situación a la que han llegado y hemos llegado con este modelo de producción y estas políticas que dicta el Fondo Monetario Internacional. Yo he notado en la información que se ha dado que yo cuando estaba viendo sobre la manifestación del 15 de marzo, sí, la de yo no pude ir porque estaba de resaca de una boda. Menos mal que has puntualizado. Normalmente no me pierdo esto. Pero el problema es que eso, que yo estaba mirando, estuve viendo la noticia en la televisión, en Televisión Española, y digo, una manifestación de agricultores en Sevilla. Entonces, yo estaba esperando los tractores. Lo han tergiversado, ¿no? Digo, bueno. Y no, pero claro, no la dieron bien, De todas formas, sí sale, yo lo he visto en Antena 3, y cuando es Comisiones y UGT sale a la tele, porque son los sindicatos oficiales también. Claro. Que en Comisiones sí hay una parte de un sector crítico que propone que el sindicato Huerta sea un sindicato de clase, ¿no? Pues ahora mismo Comisiones y UGT con las direcciones. Ahora había un cambio, hay que dejarle tiempo también a la dirección de Comisiones. De Comisiones. La dirección que se ha creado con la victoria de Tosho en el Congreso frente a Fidalgo. Pero sí es cierto que durante, ya desde la época de Agustín Moreno, cuando se acabó Comisiones, se había convertido en un sindicato de servicio, al igual que la UGT, ¿no? Y habían perdido los valores de sindicato de clase, ¿no? Ay, sobre todo la lucha en la calle, y sobre todo. Hombre, porque a esta altura, con la situación y todo lo que está cayendo, es para que ya se hubiera evidenciado en la calle pues una huelga general, ¿no? Yo no sé a qué se espera para que los dos grandes sindicatos movilicen a toda la clase trabajadora. Hombre, yo no sé si es que esperan a que... De todas formas, aquí se llega a los 5 o 6 millones de parados, pero... Los pronósticos no son muy halagüeños, ¿no? Porque hoy ha aparecido en los distintos telediarios, ¿no?, la visita de Premio Nobel de Economía del año 2008, Paul Krugman, y la perspectiva que vislumbra para España... Muy negativa, ¿no? Negativa, pero con incidencia en España, ¿no? Y es que... Es cierto, y lo hemos dicho aquí muchas veces, y eso ya no lo pongo en boca de él, sino que es algo. En España, pues, poco tejido industrial existe, ¿no? Y lo que ha habido un crecimiento económico acelerado, basado en el ladrillo, ¿no? Y en la especulación. Y entonces, pues, ha llegado un momento de burbuja, donde se ha creado una burbuja inmensa, donde los precios de la vivienda han subido a niveles inalcanzables para la mayoría de la población, ¿no? Es un abuso comprar una vivienda, aunque la Constitución reza que es un derecho constitucional de todos los españoles. Pero la situación ha llegado a un momento en que, bueno, pues hay un montón de viviendas vacías, ¿no? Los precios por las nubes, las personas no podían comprar viviendas, las hipotecas, y al final puede colapsar el sistema, ¿no? Y en todo la culpa la tienen tanto las políticas económicas del Partido Popular como las del Partido Socialista, porque han gobernado los dos en esta coyuntura, ¿no? Y los dos han hecho lo mismo. No, y han sido defensores ultranza del mismo modelo. Es un libre mercado donde la economía, el Estado no planifica mínima intervención. Deja todo en manos del mercado. Es el mercado que regula, y el mercado tiene intereses privados, ¿no? Sí, pero cuando hay situaciones como la que está pasando, se pide la intervención del Estado para algunas cuestiones, como ahora, por ejemplo, el tema de la banca. Sí, pero eso ya no lo... Bueno, los propios promotores y constructores que han pedido que... Bueno, está dinero a la banca, pero... Hace un año no dirían nada de eso, pero claro, ahora ya es que no lo... Esa misma banca está ganando ingentes beneficios y enormes superávit, y ese dinero... ellos lo tienen como beneficio y aparte han recibido los 30 millones de euros del Estado más la parte de los avales, ¿no? Y eso es un paquete de medidas que han hecho tanto la supuestamente derecha como la izquierda, ¿no? Porque son lo mismo, la misma política, son ambos capitalistas, y lo hizo George Bush en Estados Unidos, un paquete de ayuda a las principales entidades financieras. Y ahí vemos ahora el caso de la mayor aseguradora de Estados Unidos, ¿no? Donde se le ha dado una cantidad enorme de dinero público y lo que han hecho da sobresueldo a los ejecutivos. A los ejecutivos. Y entonces hay un malestar tremendo. Claro. O sea, el propio presidente. El gobierno ha tenido que mostrar su malestar, ¿no? Bueno, ayer precisamente veía yo unas imágenes en Estados Unidos de que, bueno, hay personas allí de la población que, bueno, no tienen recursos para afrontar el pago de la vivienda, de las hipotecas en este caso, de su vivienda, y, bueno, está habiendo un éxodo masivo, ¿no?, a utilizar, pues, como son tiendas de campaña, viviendas en coche, en caravana, o sea que eso está pasando en Estados Unidos. Y bueno, cuando hemos visto que se ha defendido mucho la política de Estados Unidos, ¿no?, de que, bueno, es un país donde la democracia y la libertad es lo, digamos, es el espejo del mundo, ¿no? Y por ejemplo está sucediendo esto, ¿no?, que numerosos ciudadanos americanos pues se están viendo abocados a tener que abandonar sus casas porque los bancos se están quedando con ellas. Y se están acudiendo, bueno, no tienen otra forma de vivir bajo un techo que, pues, en tiendas de campaña, en caravanas, incluso vehículos. Y eso está pasando ahora mismo, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, esta noticia no... Parece que no le interesa sacarla. No, bueno, ha salido, ¿no? Salen en plataformas de comunicación alternativa, ¿no? No lo vemos en... Porque, claro, tampoco se trata de atacar mediáticamente al país donde se supone que todos nos tenemos que mirar, ¿no? Bueno, que es garante de la democracia, de la libertad, de los derechos de los ciudadanos, que... Un derecho fundamental como el derecho al trabajo, pues eso no es tan importante. Entonces, pues... Y bueno, y aquí en España, pues puede estar pasando lo mismo, ¿no? Aquí hemos dicho ya en numerosas ocasiones que, claro, que ahora mismo que sí que hay unas prestaciones por desempleo de los trabajadores que han estado cotizando durante todos estos años de bonanza económica, pero bueno, que eso se acaba y que la gente pues está empezando a pasarlo mal y que aquí no hay reacción por parte del gobierno, ni con los fondos FIE estos que se han propuesto, que realmente pues no están, aún no está, se está viendo que se estén generando empleo en los municipios donde se han acogido, los ayuntamientos, que son la mayoría de los ayuntamientos de España. Yo creo que ya hay ayuntamientos que han empezado a adjudicar obras, pero que no se está viendo una reacción, ¿no? La reacción que yo creo que se va a dar es... como es prácticamente un espejismo, o sea, es un espejismo del empleo, porque si estamos hablando de que en ESIS hay 3.870 parados. 3.870, y van a dar 400 empleos, pues me da la impresión de que esto es un espejismo, y lo que va a dar es un efecto llamada no va para decir a la gente, vaya al ayuntamiento a pedir trabajo. Es que el ayuntamiento no tiene capacidad, claro, para generar empleo. Claro, el problema le va a llegar a los alcaldes, ¿no? Va a haber muchísimos pueblecitos pequeños por ahí, como está viendo. Sí, por ejemplo, la Lantejuela, donde el paro ha crecido en un 130%. Claro. Y el problema luego es para los alcaldes, que, bueno, no tienen capacidad. Hoy veía yo los datos, ¿no? Y hay un montón de pueblos donde ha crecido el 80%, claro, en el Aljarafe de Sevillano. No tienen capacidad de crear empleo, porque es imposible, pueblecitos como este de la Lantejuela, que, bueno, o la Luciana, por ejemplo, lo tenemos aquí cerquita, que han sido pueblecitos que han vivido del ladrillo, que se han creado pues empresas de pladú, del yeso, auxiliares, ¿no?, de fontanería, de aire acondicionado, de la madera, ¿no?, para su, digamos, en este caso han estado nutriendo, ¿no?, todo el sector de la construcción, ¿no?, y que ahora pues no tienen trabajo, no hay demanda, ¿no?, de esos productos. Pues estas personas que antes a lo mejor estaban en otros sectores, puede ser el sector del campo, que ahora es imposible que regresen al campo porque realmente el campo no hay, porque se lo han cargado. Era un sector, en su momento el campo pues era un sector productivo importante de Andalucía, y bueno, el hecho es que ya no hay esa alternativa de que antes, bueno, pues te refugiaba en el campo porque, bueno, podía, había posibilidades, pero estamos viendo que no hay ahora esas posibilidades y no hay sectores, no hay ningún sector industrial en España potente para que pueda recoger parte de esas personas que se han ido a, al paro, al desempleo. Entonces, la situación es un poco... A partir de los años 70, 80, cuando empezó la industrialización del campo, ya se pasó a meter máquinas, claro. Ya se recogía el algodón con máquinas. Y hay comunidades que están resistiendo porque son comunidades históricamente industrializadas, como puede hacer pues, el País Vasco, Navarra, La Rioja incluso. Bueno, Cataluña están aguantando un poco, pero que empiezan a resentirse también, porque claro, el consumo también cae, entonces esta situación. Ahora mismo todavía es pronto porque mucha gente tiene ahorro, o sea que... Claro, sí, ¿no? El, sí. El tiempo que han estado, está refiriendo a la parte de la Luisiana con el tema de la Pladu y eso, han estado ganando mucho, o sea que... Ahora mismo la gente pues está viendo de eso, de la renta. Que ahora mismo si tienen el desempleo y tienen un buen ahorro y han sido ahorrativos, el que no tenga nada. Claro, no, que también se plantea mucho el tema ese, ¿no? De que, bueno, hay muchas empresas que han ganado muchísimo dinero durante todo este tiempo y que no han sido capaces de o no son capaces de aguantar. Y, bueno, hemos visto que, por ejemplo... empresas de la construcción y demás que han ganado muchísimo dinero y que, bueno, están despidiendo a personal, empresas de la madera, que en estos tiempos atrás de buena coyuntura, pues igual, ¿no? Bueno, todas las empresas, ¿no? Porque han sido años de mucha bonanza económica, de buena coyuntura, entonces, pues... Y que, bueno, yo pienso que va a tener altibajo. O sea, no, va a haber una caidilla, una subidilla. En el tema de la madera y eso, que es una cosa que se mueve bastante. Igual que la industria del automóvil. Pues, ¿cuántos vehículos se han vendido en estos años atrás? Muchísimos. Y ahora están pidiendo ayudas para que el sector que no caiga. Se reactive el tema de los... Bueno, tampoco ha habido... No sé si ha habido fondos de reserva para aguantar chaparrón o esta temporada de vaca flaca, ¿no? Para que no se prolongue, que esperemos que no se prolongue, ¿no? Pero que se supone que también se debería haber amortiguado un poco la caída con esa reserva, ¿no? Que no sé si la ha habido o... O sea, la industria del automóvil ha vendido muchísimo. O sea, lo único que pasa es que yo no sé si habrán hecho las sociedades estas, habrán repartido muchos dividendos. Pero esos beneficios. Y entonces ahora pues no la han tenido en reserva y se encuentran con el problema de que no hay para aguantar. De todas formas, el primero que cae es el empleado. Claro, ya, siempre. En cuantito, porque si no, te traba la cabeza al gerente. Claro, en el momento que no se cumplen los objetivos. Los objetivos de beneficio. En materia de beneficio, pues los accionistas, los que están, digamos, esperando el beneficio, lo que piden es hay que recortar gastos. El problema de los negocios eso. Que los primeros gastos que se recortan son esos. No miran por las personas, miran por el beneficio. Entonces, pero no se ve que el gobierno maneje propuestas, ¿no? Que ahora mismo las únicas propuestas que se han barajado han sido estas, ¿no? De lo de los fondos para el ayuntamiento, sí, pero que se saben que esos fondos ahora mismo no están creando esas expectativas que iban a crear, porque claro, sabemos... Al principio, ¿no? Pero entonces, se ha visto que no es... ¿Cuánto en ECA ha empezado ya la ejecución, ¿no? Casi la mitad de los proyectos. Claro. Lo que pasa es que son los que tienen menos financiación y solo han creado... Eso contrata muy poco. 90 puestos de trabajo se han mantenido y se han creado unos cuantos, ¿no? Pero, no sé, 70 puestos de trabajo... una cifra que no es válida para solventar el problema del paro que tenemos en nuestra ciudad. Claro. Ten en cuenta también que, bueno... Pasa que también para, por ejemplo, el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha presentado un plan para la creación de 1 millón de puestos de trabajo al presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Lo que pasa que, claro, que hace falta pues cambiar las políticas. Cambiar la forma de hacer política y hacer una... Porque con la ayuda que se le ha dado a la banca, si ese dinero se hubiera puesto, por ejemplo, en manos de los ayuntamientos, hubiera dotado a los ayuntamientos de verdadera capacidad económica para poder llevar a cabo proyectos, ¿no? Que ahora con los fondos FIERPO vienen un poco más enlatados, Y los ayuntamientos lo que tienen que hacer concesiones a empresas privadas como un administrador, recibe el dinero y lo da a la empresa para que haga la obra. Y tampoco no hay bolsa pública de empleo, sino que son las empresas los que contratan. Y seguramente, yo no sé qué hará cada empresa, pero seguramente contratarán a sus trabajadores que habían echado anteriormente a la calle, ¿no? Claro. Y entonces, pues no hay control por parte de los trabajadores, no hay control por parte de los sindicatos. Y todo depende exclusivamente de la voluntad de la empresa, que es el factor que contrata, ¿no? Y el ayuntamiento simplemente pues presenta proyectos, recibe el dinero. ¿Hay pueblos donde tienen más intervención los sindicatos? Hombre, claro, si hubiera habido voluntad por parte del PSOE, que es el partido que gobierna aquí, pues... No han querido condicionar mucho a los empresarios. Se podría hacer una bolsa pública abierta, porque el paro continúa y va a continuar habiendo más parado todavía, por desgracia. Y se podría haber hecho una bolsa pública, lo que pasa que eso requiere pues que el ayuntamiento tome la iniciativa. Yo creo que el Partido Socialista está esperando hacer un cambio de remodelación de gobierno, porque, bueno... ¿Estás hablando a nivel nacional? Sí, a nivel nacional. El día 7 de junio, está aquí ya prácticamente, bueno, quedan unos mesecillos, son las elecciones al Parlamento Europeo y dependiendo del resultado... Claro, pero es que no hay que cambiar las caras, hay que cambiar la manera de gobernar, ¿no? Y hombre, claro, ahora mismo no hay idea. No hay propuesta sólida para solventar esta situación. Claro, sí, sí. El Nobel por Krugman, economista capitalista, ¿no? Premio Nobel, de hecho, pues planteaba la reducción de los salarios, ¿no? Sí, bueno, pero eso no tiene que venir este hombre, eso vienen planteando el Partido Popular y la patronal. El Partido Popular no dice nada, porque si dijera algo, pues asustaría más. Si trabajáramos gratis, pues sería mucho mejor. Claro, sí, sí. No habría costos laborales, dice, no, hay que bajar el despido. Hombre, cuanto menos costos laborales hay, más beneficios. El Partido Popular no dice nada, pero sabemos las políticas que aplica. O sea, el Partido Popular, porque teme realmente, pero bueno, que su modelo es este, claro. Y ellos aplicarían este tipo de políticas. Y por ejemplo, Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, hablaba de que, bueno, que la crisis afecta también a la economía emergente. En ese grupo están Brasil, la India, China, Indochina, Argentina, ¿no? Porque aunque la crisis se produzca en Europa y los Estados Unidos, pues afecta, ¿no? Y que tenía esperanza que el país que menos está siendo golpeado porque ha habido cierre de empresas extranjeras es China, pero que China pues tiene ahora mismo las mejores condiciones dentro de comparado con Europa y Estados Unidos para aguantar la crisis, derivada de un saldo positivo en su balanza comercial y de una reserva de divisa importante. Y bueno, China con otro modelo político, ¿no? Otro modelo económico. Un país dos sistemas, se llama. Un país dos sistemas. Y distinto al de Europa, ¿no? Donde hay más intervención pública, donde una economía de orientación socialista. Sí, mantiene los dos sistemas políticos, el capitalista y el socialista, lo mantienen los dos. Pero da muestra de que, bueno, que podríamos estar en otra situación si verdaderamente pues hubiera una empresa pública fuerte, ¿no? En temas, por ejemplo, ya hemos hablado de la energía, estuvimos hablándolo con el tema de Endesa. El sector energético es clave y tiene que ser público. No puede privatizar la energía, ¿no? Y no puede estar en manos italianas, como... Es que eso no hay quien lo comprenda, pero vamos, y dice, bueno, ¿esto cómo es que se...? Pues ya sabes, los beneficios de la luz que tú pagas va derecho para cenizas de... Claro, y se va afuera. La plusvalía, el beneficio que se crea... El beneficio que genera el Carrefour, el beneficio que genera el Carrefour se va afuera a Francia, ¿no? Es de capital francés. Hablando del tema de... ¿Has visto la noticia? Una empresa pública española o andaluza que creara agroindustria, claro. Y cuyo beneficio... luego, la riqueza que se crea del trabajo, ¿no? Porque la riqueza, ahora mismo también han inventado otro sistema de crear riqueza, que era la especulación, y eso es lo que ha llevado. La riqueza siempre se ha creado del trabajo. El origen de toda riqueza es el trabajo, ¿no? Eso lo decía Adam Smith, precursor del modelo del capitalismo. Quería comentar una noticia que he leído hace poco. Si hubiera una empresa, por ejemplo, andaluza, donde el beneficio del trabajo, la plusvalía que creara el trabajo de los agricultores, de los jornaleros andaluces, luego, en vez de ir a manos privadas o a capital extranjero, se reinvirtiera, se podría desarrollar más agroindustria y procesos ya de fabricación, de envase. Y de producción, claro. Claro. Hay una noticia que he leído hoy, y es que con el gesto este en Cuba, el gesto este de cambio de tal, parece que está cambiando también la política internacional, porque hay 20 toneladas de ayuda humanitaria para lo del huracán. Uh-huh. Han desembarcado en Cuba de ayuda alimentaria de Brasil. Uh-huh. Y el barco era español. O sea, un barco español ha ido a recoger la ayuda a Brasil y se la ha llevado a Cuba. Y eso es un gesto importante de rotura del bloqueo, ¿eh? Sí, parece bueno, que... Bueno, este fin de semana precisamente ha habido una visita de Obama, de Lula da Silva, presidente de Brasil. Sí. Anteriormente Obama ha hablado con Cristina Fernández de Kirchner, que es la presidenta de Argentina, por teléfono. Y la primera visita que ha recibido, porque él no ha viajado fuera de América Latina, es de Lula da Silva, presidente de Brasil, ¿no? Y precisamente Lula le ha pedido a Obama que cambie sus políticas hacia las políticas de Estados Unidos, hacia Cuba, Venezuela y Bolivia. Es un hecho importante, ¿eh? Sí, que tiene significado. Lo que pasa, Obama ya ha recibido. En abril hay una cumbre de las Américas, ¿no? Donde también ha pedido Venezuela y así apoyada también por Bolivia que se invita a Cuba, ¿no? Se invita a Raúl Castro, el presidente de Cuba. Y entonces en abril pues ahora se verá, ¿no?, la política que los Estados Unidos va a desarrollar hacia Cuba, hacia el continuismo con la política de injerencia y de bloqueo hacia Cuba. ¿Qué tanto que hablan? Y de intervención violando la soberanía de los distintos países. O va a cambiar, ¿no? Bueno, ahora con el levantamiento del bloqueo, antes los cubanos en Estados Unidos solo podían viajar una vez a visitar a los familiares a Cuba. Sí, ahora pueden viajar 3 veces al año. Ahora pero, pueden... con Obama, ¿no? Pero es lo que decía un periodista de Pública el otro día. Obama embarga, pero menos. Claro. No, pero es que no vale tampoco. No deja, claro. Embargo. No, hombre, pero para que eso, esta noticia hay que comentarlo, o sea que Estados Unidos no deja a los cubanos ir a ver a su familia. Que eso, y no, ni a los ciudadanos americanos. Ni a los ciudadanos americanos. Los ciudadanos americanos no pueden ir como nosotros. Bueno, pues este verano nos vamos a Cuba y podemos estar allí una semana. Y si queremos volvemos ya en diciembre, en Navidades, por poner un ejemplo. O sea, que sepa la gente lo que es el embargo. Claro. A ver, y no solo eso. Cuba tiene que comprar medicamentos al contado. ¿Eh? Sí, tiene que pagar. Un momento, no puede. Quería dar una noticia antes de que se nos pasara la parte local. Y es que mañana en Comisiones Obreras hay una jornada por el empleo. ¿Mañana qué hora? Mañana es el martes, porque el programa se repite, vamos. O es el lunes en directo. Creo que... Mañana martes a las 7 de la tarde. No tengo la convocatoria aquí, pero creo que es a las 7. Uh-huh. En el local de... Sí, bueno, antes de hablar de temas... ¿Pero qué consiste? ¿Una conferencia o...? Pues se ve que se van a hablar temas sobre el empleo. Es una jornada sobre el empleo. Está invitado pues todos los afiliados de Comisiones Obreras. Lo ha invitado el nuevo secretario provincial. Sobre la crisis, ¿no? Quizá, ¿no? Y va a hablarnos del tema ese. De cómo afrontar la crisis. De mejor manera. Que... No, y el tema también lo de Cuba, lo que iba... por ejemplo, ahora vamos a hablar de El Salvador, ¿no? De las elecciones que se han desarrollado este fin de semana, el domingo en El Salvador. Y, por ejemplo, hay 2 millones de salvadoreños en Estados Unidos, ¿no? O sea, sí. Podían votar, han votado, podía haber un censo de 4 millones, ¿no? Y hay 2 millones de emigrados salvadoreños en los Estados Unidos. Esos son ilegales. Y los mexicanos y tal, ¿no? La población de Salvador. Cuba, por ejemplo, que... El cubano que emigra a los Estados Unidos, por la ley de ajuste cubano, que fue una ley para desestabilizar el gobierno le llaman cubano, son considerados exiliados políticos y como tal, pues tienen directamente, se les concede la nacionalidad, o sea, no son ilegales, como si son los mexicanos, los hondureños, salvadoreños, nicaragüenses, etcétera, ¿no? A pesar de ello, Cuba desde la revolución de 1959 era el segundo país con más personas, con más emigrantes, los Estados Unidos, después de México, evidentemente, que es frontera, tiene miles de kilómetros de frontera. Cuba pasó de ser el segundo país, después de México, a ser actualmente el noveno país. Y tiene la ley de ajuste cubano, que si la ley de ajuste la tuviera el resto de países, pues habría una movilización masiva de latinoamericanos hacia los Estados Unidos, ¿no? Un proceso de... Claro, un tío que directamente llega allí y se le da un alojamiento y se le da se le concede la nacionalidad. Ahí me apunto yo. Que, bueno, que íbamos a hablar de la importante victoria, ¿no?, de ayer del Salvador, de la izquierda, ¿no? La izquierda salvadoreña bajo el movimiento del Frente Farabundo Martí. De Liberación. De Liberación Nacional. De Liberación Nacional. Ha obtenido más del 51% de los votos. Sí. Había dos partidos en pugna. La Alianza de Derecha Arena, Alianza Republicana Nacionalista, el partido de derecha que lleva 20 años en el poder en El Salvador. Que una apunte más, ¿no?, de lo que los medios de comunicación, pues, dominantes, ¿no?, cuando han hablado de esto, en estos días, ¿no?, y sobre todo hoy, ¿no?, de la victoria del Frente de Marabundo de Liberación Nacional, el Frente Marabundo Martí de Liberación Nacional, pues han dirigido a ellos como el guerrillero, ¿no? O sea, el guerrillero. Claro, o sea. Pero bueno, con la misma puntualización que han hecho del Frente Farabundo, que es cierto, bueno, que su día al Frente Farabundo Martí. Sí, Arena, los actos de Arena, pues eran los escuadrones era de la muerte. Era la muerte, eso más. O sea, eran asesinos. Y dice ex escuadrones de la muerte. Eran los partidarios de las persecuciones de campesinos. Bueno, y los que fueron. Que perpetraron los asesinatos de los jesuitas. Bueno, uno de los jesuitas españoles. Ah, el arzobispo de. El arzobispo de Salvador. Se llamaba. Monseñor Romero. Monseñor Romero, eso. Y de algunos más. Sí, sí. El Frente Farabundo Martí Liberación Nacional fue fundado el 10 de octubre de 1980, ¿no?, por distintas fuerzas, las Fuerzas Populares de Liberación Nacional, Farabundo Martí, el Ejército Revolucionario del Pueblo, la Resistencia Nacional y el Partido Comunista de Salvadoreño. Y en diciembre de ese mismo año se sumó el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos. De hecho, ya hubo antecedentes de unidad guerrillera, puesto que el 19 de diciembre de 1979 se formó la Coordinadora Político-Militar, integrada por el Frente Popular para la Liberación, Farabundo Martí, por la Resistencia Nacional y por el Partido Comunista Salvadoreño, ¿no? De hecho, el nombre de Farabundo Martí, pues, viene dado porque, bueno, Farabundo Martí... bueno, Agustín Farabundo Martí fue un dirigente del Partido Comunista. Fue secretario general. En el año. Bueno, fundó, creo que, el Partido Comunista Salvadoreño en el año 1930. Sí. Y fue fusilado en 1932. Fue ajusticiado por el general Maximiliano Hernández. Que, bueno, en 1931 este general, pues, derrocó de forma violenta, ¿no?, al presidente, ¿no?, civil, ¿no?, Arturo Araujo, ¿no? Y bueno, pues de eso viene lo de Frente Farabundo Martí. Martí, sí, no al secretario general del Partido Comunista, que fue fusilado en 1932. Claro, y fue un líder revolucionario en aquella época. No obstante, ya la primera acción de peso del Frente Farabundo Martí, porque, bueno, el periodo preinsurreccional, pues, comenzó en 1970, ¿no?, donde se produjo el 1 de abril de 1970 Salvador Cayetano Carpio, que renunció como secretario general del Partido Comunista y formó junto a otros 6 militantes las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí, ¿no? Porque ahí había una división ideológica porque el Partido Comunista Salvadoreño, pues, no era partidario de la lucha armada en aquella época, en 1970, sino que era partidario de la vía electoral, ¿no?, y de, bueno, pues, siguiendo un poco la estrategia antifascista diseñada en los años 30 por Stalin y Jorge Dimitrov, el dirigente búlgaro responsable coordinador, ¿no?, de la Tercera Internacional, la estrategia de alianza, de crear frentes con la burguesía liberal contra el fascismo y el nazismo, ¿no? Y entonces hubo esa división ahí dentro del Partido Comunista Salvadoreño entre los partidarios de la vía armada, inspirado por el triunfo de la Revolución Cubana, que crearon el Frente de Liberación Nacional, Farabundo Martí, y el Partido Comunista, ¿no? Ya la unificación fue, como hemos dicho anteriormente, en 1960, donde ya se integró y cambiaron el nombre, dice, en vez de Frente de Liberación Nacional, Farabundo Martí, pues Frente Nacional para la Liberación, Farabundo Martí. En El Salvador, que hubo un tiempo de guerra civil, ¿no? No, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. En el 92 Nacional. No hubo una guerra civil. No, desde el 82. Hubo, en El Salvador. ¿En el 82? No, bueno, es que lo que pasó en El Salvador, en 1979 triunfa. En 1970 empieza la lucha armada en El Salvador, la insurrección, ¿no? Con el Frente para la Liberación Nacional, Farabundo Martí. En 1979 se produce el triunfo sandinista en Nicaragua. De Augusto César Sandino. Entonces el Frente Sandinista de Liberación Nacional pues arriba a Managua y se produce el inicio de la Revolución Sandinista. Fue en 1979 hasta 1992 donde los Estados Unidos le crearon la contrarrevolución, la contra al gobierno sandinista, que mantuvo el sistema democrático burgués y fue ganando elecciones hasta 1992. Y en 1992, dentro de ya en guerra civil interna que había en Nicaragua, por la contra que había montado los Estados Unidos con apoyo militar y económico, pues la población nicaragüense votó a la derecha, ¿no? Y puso fin a la Revolución Sandinista. Y lo reseño porque en 2008, pues 16 años después de la victoria neoliberal y 16 años de políticas neoliberales, el Frente Sandinista de Liberación Nacional ha vuelto bajo la vía electoral. Aquella vez fue exactamente a través de la lucha armada, pues eso supone una derrota del neoliberalismo en América Latina tremenda, porque volvió al poder 16 años después en una situación extrema de pobreza donde 16 años de neoliberalismo había roto todo el cambio que había llevado la revolución, ¿no? En materia educativa, en materia de atención social. No pasa exactamente igual que en El Salvador, son 20 años de gobierno de derecha y neoliberales. Y en El Salvador lo que pasó, y por eso he reseñado lo de Nicaragua, en El Salvador comenzó en 1970, comenzó el periodo insurreccional. Cuando triunfó en 1979 el Frente Sandinista en Nicaragua, otro país centroamericano, y en El Salvador en 1981 pues se lanzó la ofensiva final contra el gobierno salvadoreño. Entonces la central de inteligencia de los Estados Unidos pues había tomado ya nota de lo que había pasado en Nicaragua, y entonces los Estados Unidos intervinieron directamente apoyando al gobierno militarmente. Militar. Y entonces no se llegó a tomar el poder en San Salvador, que es la capital, y se produjo una guerra civil que duró 12 años, hasta que en 1992 pues se llegó a los acuerdos de paz y se acabó con la guerra civil que había. Pero en aquel momento también el gobierno también era un gobierno golpista, ¿no? Un gobierno militar, ¿no? En El Salvador, ¿no? Sí, sí. Pero apoyado por los Estados Unidos. Claro, apoyado por la CIA. Los Estados Unidos han apoyado a toda la dictadura, ¿no? Claro, que de ahí los famosos escuadrones de la muerte, que fueron los que, por ejemplo, asesinaron a los jesuitas, bueno, a estos jesuitas del que hablábamos antes, de Monseñor Romero, que precisamente creo que se cumple ahora, el 24 de marzo, fue cuando se asesinó a Monseñor Romero oficiando misa. Bueno, Monseñor Romero, ¿no? Parece a mí que era una misa de afuera, ¿no? En la calle, ¿no? Monseñor Romero era un jesuita, ¿no? Que estaba alineado, bueno, que estaba, digamos, en la vertiente de la teología de la liberación. Y, bueno, pues digamos que se lo asesinó porque, bueno, uno de sus trabajos pues era estaba en aquel momento pues estaba con los campesinos enseñándolos a leer y tal. Bueno, entonces total que lo asesinaron realmente porque, bueno, porque estaba ayudándole a estaba ayudando claro. al pueblo salvadoreño a conquistar derechos, ¿no? Claro. Como era el derecho a educación, que bueno, en ese momento, pues, por parte de la derecha más reaccionaria, ¿no? En este caso de los paramilitares, pues no se quería que la población estuviera claro. o que supiera leer. De todas formas, no sé si habéis visto los telediarios, han enfocado mucho las declaraciones del nuevo presidente, de Mauricio Funes, del candidato del Frente. Hablaba de que va a darle mucha importancia a las relaciones con los Estados Unidos, quiere mejorar las relaciones. Y claro, en ese sentido es que decir. En la campaña que ha influido mucho la relación entre Estados Unidos y Salvador. Y El Salvador, ¿no? Es que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, bueno, es un movimiento revolucionario, ¿no? Lo que pasa es bueno, que bastante tiene, ¿no? Ahora, y por eso la alianza con los Estados Unidos, bastante tiene, ¿no? Con normalizar, democratizar la situación que existe, con la corrupción que hay en El Salvador, con la violencia que el país. Con más 14 asesinatos diarios, el país con más violencia de toda América Latina. Y bastante tiene con. Y donde solo el 20% de la población pues tiene un trabajo estable. No, y aparte, es que yo creo que la población se ha cansado de 20 años de que la derecha. O sea, la derecha es extrema, ¿no? La derecha, los gritos que cantaban, ¿no? En Nicaragua amenazaron si ganaba el Frente Sandinista. La derecha, de que iba a tener empeorarse las relaciones con Estados Unidos y creo que el Bush le apoyó. Campaña, creo que el Bush le apoyó a la derecha y sin embargo ganó. Claro. En esta ocasión, Obama ya ha dicho en las propias elecciones, dijo, no sé, recuerdo que no, que él, independientemente de que ganara, que iba a actuar de la misma manera con Salvador, que había unos cupos, creo, de migrantes que van que no los iba a modificar a Estados Unidos para el Búho chantajeado. Sí, pero eso no ha sido así, entonces, porque la derecha ha estado amenazando con había movimientos de financiación irregular, o sea, que había dinero que de origen de Estados Unidos apoyando al candidato y el candidato a de la alianza acusaba al del FLN. Sí, a Mauricio. La acusaba de que Chávez le estaba mandando dinero. Sí, sí. Cuando en realidad él es el que ha estado cobrando. Ajá. Sí, pero eso se está pasando, ya también pasó en Perú en las elecciones y está pasando en América Latina, ¿no? Ese tipo de acusaciones. Sí, para desprestigiar la victoria. Está pasando la derecha, pero ¿no? con todo y con eso, mira, no la sirvió para nada. Sí, supone un nuevo cambio de progreso en América Latina, ¿no? Uno más. Bueno, yo lo que he visto es que ha utilizado, Mauricio, Mauricio, ¿no? Sí. Ha utilizado mucho a Lula da Silva, ha utilizado la imagen de Zapatero, en la campaña ha utilizado también Obama y él, se ha puesto en fotos él y Obama. O sea que digamos que ha buscado, ha buscado el símil del cambio, ¿no? De un cambio político para echar a la arena del gobierno. No, estamos hablando que son 20 años. Entonces, es que son mucho tiempo. Y claro, allí los cambios no se han producido. Cambios sociales, la gente vive por debajo del umbral de bueno, ya los datos son prácticamente desoladores, ¿no? En El Salvador, ¿no? De cómo está la población y demás. Y hace también da un giro hacia la izquierda en Centroamérica, ¿no? Claro. También una mayoría. Pero fíjate que los periodistas, ¿no? Ya van diciendo. El Salvador, Nicaragua, Honduras. En Honduras también hubo cambio. Sí. Van buscando la tendencia socialdemócrata, no la socialista, que propone claro. El conjunto de que está más con. Sí, pero con aparte Venezuela, hay una alianza también socialista. Hay distintos países: está Cuba, está Venezuela. Está Ecuador, está Nicaragua, son países y Bolivia están llevando un eje socialista, ¿no? Luego también una alianza de progreso en la campaña con no Chile, utilizado. Brasil, sí, Argentina, sí. Eso más son socialdemócratas. Eso es, él la campaña la ha centrado con eso, Chile, Brasil, la ayuda de Uruguay. Bachelet, la ayuda, o sea, la imagen de Bachelet con él. Bueno, y Paraguay también hubo un cambio importante, de ¿no? Izquierda. También, por lo que un obispo también digamos que el Frente Farabundo Martí de la Liberación Nacional para la Liberación Nacional no tiene... Sus principios son socialistas, no socialdemócratas. O sea, los socialdemócratas se fueron en su día del Frente Farabundo Martí. O sea, que hay un Frente Farabundo un momento hablado, que se... fue un el Ejército Popular, fue una ascensión del Partido Comunista. Luego, es que primero existió el Frente de Liberación Nacional, Farabundo Martí, luego ya se creó en alianza el Partido Comunista, el Comité Nacional. Que la imagen, lo que te quiero de entender es que la imagen que han dado a los medios de comunicación, por lo que yo he estado mirando en internet, es de socialdemócratas. Sí, sí. No de auténticos socialistas. Un movimiento revolucionario, ¿no? Lo que pasa es que es lo que he dicho antes, que ahora mismo bastante van a tener con normalizar la situación democrática. ¿Eh? Bueno, sabéis que aquí en Écija... Hay una estructura ahora mismo para un proceso revolucionario. ¿Sabéis que aquí en Écija hay una calle dedicada a Monseñor Romero? No, lo sabía. Sí, aquí en las viviendas de allí de las nuevas urbanizaciones, bueno, sobre todo en la zona de residencial La Cerámica, que hay una calle... Sí, sabes tú bien, ¿no? Sí, yo vivo por allí. Sí, fue... En el mandato anterior. En el mandato de 2003-2007, una propuesta por parte de Izquierda, precisamente, ¿no?, de dedicar una calle a Monseñor Romero, ¿no?, porque, bueno, una persona que... siempre estuvo con el pueblo, ¿no? Con las personas que lo necesitaban. Y, bueno, fue una persona que en esa época, pues ya te digo, desde la teología de la liberación, pues estaba junto al pueblo en las cuestiones, reivindicando las tierras, reivindicando justicia, ¿no?, reivindicando libertad, ¿no? Porque, bueno, en aquella época a los campesinos, pues, como en muchos sitios de América Latina, pues se les expropiaba sus tierras, se les asesinaba y demás. Entonces, pues, que por eso fue asesinado realmente también, porque, bueno, estuvo al lado de los campesinos y demás. Bueno, pues nos queda poco... poco tiempo. Voy a decir una curiosidad, ¿no? Para que veáis el poder... Bueno, los medios de comunicación de masa, pues hemos dicho ya aquí que son la verdadera fuente de creación de conciencia política de la población, ¿no? El instrumento para domesticar y para controlar, crear una población dócil, ¿no? Pongo un ejemplo en ABC, ¿no?, de cómo también el interés partidista que tienen los distintos medios de comunicación, ¿no?, con la misma noticia, como en la edición de Sevilla, titulan: Junta de Andalucía y Gobierno fijan en 1.200 millones la deuda histórica con Andalucía, y en la edición de Madrid, pues titula el mismo periódico ABC: Zapatero regala 1.200 millones de deuda histórica de Andalucía. La diferencia es elocuente, ¿no? El SAN está diciendo, el secretario del PP en Andalucía, ¿no? Sí. Está pidiendo, está diciendo que es irrisoria la deuda, que lo que le han dado que es una miseria. O sea, sí, que, claro, sí, lo, sí. Y es verdad, y el PA también lo está diciendo, que la deuda histórica realmente cuantificada, esa cantidad, es una miseria. O sea, ahora aparece también en la república.es también una carta de Antonio Romero, ¿no? Que realmente una miseria. Y el primero que dijo lo de la deuda histórica en Andalucía fue Izquierda Unida. Sí, sí, y se reían al principio. Lo que pasa es que ahora todo el mundo se reía y ahora todo el mundo se congratula. De todas formas, 1.200 hablaban de 6.000 millones, ¿no? De fijarla, sí. Estas a veces son impresentables. Ahora, por ejemplo, con la campaña del aborto y demás, del derecho a la vida y demás, que, bueno, lo respetamos, pero que, por ejemplo, cuando se estaba masacrando a la población palestina, niños, no... Ahí no importaba la vida, ¿no? ¿Cuánto ha sido? 500 niños. Y las hermandades de Sevilla que están haciendo, se están reuniendo, junta plenaria y demás, para hacer una campaña también, para sumarse a la campaña esta en contra del aborto, pues podían haberse sumado también, ¿no? Cuando la guerra de Irak. Allí estábamos, ¿no? En la que calle. Ya el Papa Juan Pablo, por ejemplo, condenó la guerra de Irak, sin embargo, no vimos ninguna hermandad de ahora, por ejemplo, no hemos visto a ninguna hermandad rechazar la agresión israelí, ¿no? A la población palestina. O sea que el derecho a vida, cuando le interesa, ¿no?, defenderlo, porque... Si es que cuando toca con el tema científico te lía, y eso no sabes. A ver si lo vemos ahora también. Tenemos cinco minutos, nos queda, ¿no, Fernando? Vale. ¿Hay algo de decir? Yo, alguna... De algo sobre decía que la deuda del hospital a proveedores se va a pagar. Que ha salido hoy, creo que fue el pleno el viernes. Sí, el viernes. Y hoy ya ha salido el alcalde anunciando que los proveedores están de enhorabuena porque van a cobrar. Creo que son... Oye. 2 millones de euros, creo. Ya durante el mandato 2003-2007, que bueno... Bueno, hay cosas que se han adelantado. Se han fue trabajando ya, en esa línea, porque digamos que primero se programaron pues una serie de puntualizaciones, en el sentido de que, bueno, lo importante primero era la integración del hospital en la República Sanitaria. Se consiguió en ese mandato. Luego la construcción de un nuevo hospital, eso. Se dio el paso también con el tema de la cesión de los terrenos, y bueno, era uno de los temas también que era importante, que bueno, que la Junta de Andalucía se hiciera cargo de lo, parte que se va de... a quedar son 7 millones. Sí. 7 millones, que creo que es lo que corresponde a proveedores. Pero inicialmente creo que lo que el ayuntamiento se queda son con 2 millones que por lo visto son los que se han tenido que pagar por los juicios que se ha visto sometido el ayuntamiento. Bueno, luego está la deuda también de la Seguridad Social, de Hacienda. Esa creo que está en marcha también de solucionarse. Bueno, eso está ahora mismo está negociado, pero claro, son cantidades importantes. Eso lo hemos marcado nosotros como una prioridad en el ayuntamiento, y es que, es verdad, eso era un lastre. Ya ha salvado muchas ocasiones, que ha intervenido públicamente, ya lo ha dicho, que esa es una prioridad para el pueblo de Écija. No se puede estar lastrado para no poder hacer nada en un pueblo con 24, 25 no, o 27. Sí, una cantidad importante. Es que no sé exactamente, porque yo me pierdo. Eso de millones de euros ya me deja a mí descontrolado. 20 y pico millones de euros que se deban. Vamos, que es que yo es que eso lo veo. Que es que no te pueden dejar hacer nada. No te deja margen de trabajo. Ninguno tiene prácticamente presupuesto. Vamos a asfixiar al PSOE, ¿no? No le pagamos nada, no le damos nada. Vamos a ayudarle, le pagamos todo lo que haga falta. Hombre, tienen la suerte de que tienen en el Parlamento andaluz y en el otro tienen quien le pueda responder, a lo que tienen que solucionarlo. Claro. Una noticia también mala. Hoy ha habido una nueva víctima de violencia de género en Cataluña. Una mujer también asesinada por su pareja. Sí, he escuchado algo. Ha visto ahora en el telediario antes de venir para acá. Pero mientras se siga especulando los medios de comunicación con este problema, que por ejemplo hemos visto este fin de semana con el tema de la agresión que sufrió el profesor el Neira, de, ¿no era? De pena, ¿no? Están siempre que los medios de comunicación sacando, hagan juego de ese tipo de cuestiones, la verdad es que... Eso hay que tratarlo con más seriedad, hombre. También una cuestión de agenda. Próximo sábado, que es 21, creo. Bueno, hay un concierto de Sociedad Alcohólica en el Coroní, organizado por el SAS, Sindicato Andaluz de Trabajadores, ¿no? En su vertiente del campo, SOC. Y es un concierto para obtener fondos del sindicato para pagar las multas que deriva de la lucha obrera que está llevando el sindicato de ocupación. Ahora con la crisis y antes también, ¿no? Sí, creo y entonces está cargado de multas el sindicato y se organiza un concierto para obtener fondos. De aquí de Écija pues va a salir un autobús para apoyar el concierto. Y entonces todas las personas que se quieran apuntar pues tienen la posibilidad de pasar por la sede de Izquierda Unida en la calle del Carmen, en Écija. Y apuntarse por 16 euros. Por la y la entrada son 2 euros y el autobús. 2 taquillas, anticipadas, 15 taquillas. Y el grupo que actúa también, es. Pues, que no lo has dicho. Sociedad Alcohólica, sí, lo he dicho. Ah, lo has dicho. Bueno, habrá que ir a apoyar a los compañeros del sindicato Obrero del Campo. Que puede ir cualquiera, puede ser de cualquier sindicato también. Claro, sí, puede ir cualquiera, sí, está abierta. Yo soy de comisión. Sí, puede ir al concierto. ¿Tú te vas a venir, Fernando? Vamos a ver, sí. Yo es que me pasa que ese grupo no me va. No. Te gusta el rock alternativo, ¿no? Y bueno pues queda dicho también. Ya nos queda un minuto, vamos a ir cerrando. No decir también que quizás la Comisión de Investigación Madrid pues ha cerrado con un portazo, la Comisión investigación lo que tiene, ¿no? Que la mayoría política que hay en la comisión, pues la que dicta hasta dónde se investiga, cuándo se cierra, qué resolución se dictamina, etcétera. Claro, ¿no? Eso es igual que aquí con lo de igual que aquí que la con la de los jamones, con la de los jamones. que en vez de ponerse a trabajar, se ponen a buscar jamones. Bueno, con los jamones no es, con los gastos de protocolo. ¿Eh? Sí, claro. Gastos de protocolo. Que al parecer los regalitos han llegado a los conventos y esas cosas. Sí, o sea, también hay, creo... A ver si sí, claro, pero un gasto con la crisis que hay, con la situación que hay, perder tiempo en sí, tontería, bueno, pues lo que exige la población, ¿no? Pero si se quiere conocer a dónde ha ido los regalos, que se sepa, que pero se a todo sepa, el mundo. Esto ha ido a tal sitio, se ha ido a... No, que hay que decirlo, hombre, claramente. Al arzobispo... ¿A dónde se va el dinero ese? Bueno, pues ponemos fin ya, porque quedan 5 segundos. Decir que el próximo lunes estaremos otra vez aquí en la 93.4. Venga, hasta luego. Venga, un saludo, hasta luego. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia con toda la actualidad de nuestro municipio y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la noche.